partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, hoy es martes 9 de abril de 2013 y les decimos bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. La información, los hechos de actualidad del departamento están aquí. Hoy recordamos una fecha importante: el 9 de abril de 1948 murió Jorge Eliécer Gaitán. Se conoce como Bogotazo al periodo de protestas, desórdenes y represión que siguieron al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Recordando este hecho histórico, les decimos hoy bienvenidos a este espacio informativo. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En la última semana circuló una información según la cual un ciudadano reclamaba la propiedad de un lote en la urbanización Villas de Tocarinda de Tocancipá, donde la alcaldía municipal, con el apoyo de la empresa privada, iniciará la construcción de una casa para desarrollar un programa social dirigido al adulto mayor. Consolidar un proceso de desarrollo integral, humano y sostenible en la provincia de Medina, acorde con las potencialidades del territorio, es uno de los objetivos del acuerdo suscrito por el secretario de la Región Capital e Integración Regional, Freddy William Sánchez, con los alcaldes de la provincia de Medina. Un detenido análisis sobre el futuro de las asambleas de los 32 departamentos de Colombia sostuvieron los presidentes de estas corporaciones durante el taller que sobre el tema se realizó ayer lunes en el recinto de la Duma de Cundinamarca. El evento organizado por la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, CONFADICOL, y las deliberaciones instaladas por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. La Secretaría de Agricultura de Cundinamarca invita a participar en la convocatoria para financiar iniciativas empresariales que provengan de emprendedores que sean población víctima, se encuentren certificados y registrados en las bases de datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y adelanten el proceso de orientación ocupacional con el SENA. Una moderna sede campestre destinada a la atención de discapacitados en este municipio se encuentra ubicada en la vereda cerca de Piedra y cuenta con espacios que permiten una mejor recuperación de las personas con algún grado de limitación motriz. Por ahora serán atendidos 120 niños y adolescentes que requieren atención especializada. La provincia del Guavio realizó un homenaje a Antonio Nariño con la imposición sobre un lienzo del prócer de una corona de laurel denominada también laureada o triunfal, como símbolo de su victoria militar y aporte a la gesta libertadora del país. El símbolo fue impuesto por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y los 8 alcaldes de la provincia del Guavio, en Gachetá, donde se realizó la tercera conmemoración provincial del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. A raíz de las dificultades que atraviesan los más de 150.000 habitantes del municipio de Yopal Casanare, se conoció que Cundinamarca, con sus municipios, tiene un 70% de acueductos que no ofrecen un buen servicio de agua potable. El representante Jorge Enrique Rosso señaló que uno no puede imaginar cómo un municipio como Guayabetal, rodeado de montaña donde brota el agua por todo lado, no tiene un acueducto. Eso es impensable. Empezó el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal en Soacha. A través de la Junta Defensora de Animales, la Secretaría de Planeación, a fin de continuar con las mismas acciones que respecto a este tema se han realizado en Bogotá, con el objetivo de erradicar esta práctica que es considerada como un tipo de maltrato hacia los animales. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. 9 de abril de 1948. A la 1 de la tarde, cuando salía a almorzar junto con 5 hombres más, Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo del pueblo, es apaleado en 3 ocasiones por el joven Juan Roa Sierra.

a través de propuestas estratégicas que buscan mejorar la calidad de vida de la población en temas socioeconómicos, fiscales, ambientales, territoriales, movilidad, seguridad y otros que surjan de la concertación entre los diferentes actores. Cabe mencionar que el acuerdo también fue suscrito por parte de las Secretarías de Planeación, Competitividad, Desarrollo Económico de Cundinamarca, el SENA Regional Cundinamarca, el Instituto Distrital de Turismo, los municipios de Paratebueno y Medina, la Pastoral Social de la Diócesis de Villavicencio y Zipaquirá, las Cámaras de Comercio de Bogotá y de Villavicencio, FENALCO y la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. En Bogotá, Sala de Redacción. Un detenido análisis sobre el futuro de las asambleas de los 32 departamentos de Colombia sostuvieron los presidentes de estas corporaciones durante el taller que sobre el tema se realizó ayer lunes en el recinto de la Duma de Cundinamarca. El evento organizado por la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, CONFADICOL, y las deliberaciones instaladas por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, y luego se dio paso a las intervenciones del presidente de la Duma departamental, Hermes Villamil Morales, de la Corporación Nacional Juan Carlos Coy Carrasco, del director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos Germán Chica y Hernando Quevedo, director ejecutivo. En desarrollo de la programación, las mesas de trabajo abordaron temáticas sobre el régimen departamental, régimen político-administrativo, régimen fiscal y tributario, el proceso de paz del gobierno nacional con las FARC que se adelanta en La Habana, política de fronteras, el COMPES de la frontera, convenios con Suiza y la Organización de los Estados Americanos, OEA, para la capacitación de los diputados y otros aspectos de la vida colombiana. Igualmente se desarrolló un almuerzo de trabajo en el que participaron el Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado, la Contralora General Sandra Morelli y la directora de la ESAP, Elvia María Mejía Fernández. Al concluir se firmó un convenio con el director del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias Mora. Los diputados en conjunto ofrecieron una ofrenda floral ante el busto de Antonio Nariño dentro de la programación del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. Igualmente, y aprovechando su estadía en Bogotá, se cumplió un encuentro nacional de diputados y de mujeres con el presidente Juan Manuel Santos. CONFADICOL es una organización que integra a 398 diputados de los 32 departamentos de Colombia. Para fortalecer la democracia se ha organizado en 5 federaciones regionales: Caribe, Andina, Pacífica, Eje Cafetero y Amazonoquía. En Bogotá, Sala de Redacción. La Secretaría de Agricultura de Cundinamarca invita a participar en la convocatoria para financiar iniciativas empresariales que provengan de emprendedores que sean población víctima, se encuentren certificados y registrados en las bases de datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y adelanten el proceso de orientación ocupacional con el SENA. Cronograma de la convocatoria. Presentación y aprobación por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA, acta 1460 del 5 de julio de 2012. Apertura de la convocatoria, 3 de diciembre de 2012 a las 8 de la mañana. Inscripciones de planes de negocio a partir del 3 de diciembre de 2012. Cierres parciales de la convocatoria. Primer cierre 28 de enero de 2013 a las 11 y 59 p.m. Segundo cierre 1 de abril de 2013 a las 11 y 59 p.m. Tercer cierre 28 de mayo de 2013 a las 11 y 59 p.m. Cuarto cierre 29 de julio de 2013 a las 11 y 59 p.m. Podrán ser presentados planes de negocio a través del sistema de información del Fondo Emprender que se desarrollen para cualquier sector económico en el país. Estos podrán tener cobertura nacional, regional, departamental, distrital y/o municipal. Los planes de negocios deberán ser presentados a través de las unidades de emprendimiento de los centros del SENA y por las unidades de emprendimiento que hayan suscrito certificado de compromiso con el fondo a través del sistema de información del Fondo Emprender disponible en la página www.fondoemprender.com y podrán presentarse planes de negocios con impacto en el sector de acuerdo con lo establecido. Para mayor información, consultar el contacto center del SENA a través de las líneas 592-5555 Bogotá y 018000-910270 resto del país y la página web www.fondoemprender.com. En Chía, sala de redacción. Una moderna sede campestre destinada a la atención de discapacitados en este municipio se encuentra ubicada en la vereda cerca de Piedra y cuenta con espacios que permiten una mejor recuperación de las personas con algún grado de limitación motriz. Por ahora serán atendidos 120 niños y adolescentes que requieren atención especializada. La propuesta fue puesta en marcha por el alcalde local, Guillermo Varela Romero, a través del secretario de Desarrollo Social, el psicólogo Diego Romero Serrano, siguiendo el programa de gobierno dirigido a mejorarle las condiciones a este grupo de personas. En esta sede continuarán siendo prestadas la atención psicológica y talleres productivos a los usuarios que requieren de atención especial por su particular condición. El Centro de Multicapacidad es el nuevo sitio campestre para las personas en condición de discapacidad del municipio de Chía, el cual cuenta con una infraestructura que incluye una granja con animales y espacio para una huerta, lo que les permitirá mejorar la autoestima, brindar seguridad, despertar el amor por la agricultura y la naturaleza. Allí podrán desarrollar habilidades y destrezas para su vida social y familiar, teniendo mejores oportunidades de integrarse a la sociedad. La Administración Municipal, dentro de sus políticas y metas plasmadas en el Plan de Desarrollo, brinda todas las herramientas necesarias a esta población que los ayude a relacionarse de mejor manera con su entorno y les permita mejorar y tener una buena calidad de vida. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. El informe desde Pacho Estéreo es presentado gracias al auspicio de Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba. En Zipaquirá, un hogar con calor humano. Se conoce como Bogotazo al periodo de protestas, desórdenes y represión que siguieron al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá, la capital de Colombia. Se considera este como uno de los primeros actos urbanos de la época conocida como la violencia y es uno de los hechos más relevantes del siglo XX en la historia de Colombia. 9 de abril de 1948. A la 1 de la tarde, cuando salía a almorzar junto con 5 hombres más, Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del pueblo, es apaleado en 3 ocasiones por el joven Juan Roa Sierra. El líder del Partido Liberal muere en la Clínica Central pocos minutos después. No era el conflicto ya expresado geográficamente, ni expresado clericalmente, ni expresado metafísicamente como en la Revolución Francesa. Era el contraste de lo económico y de lo social. Era el hombre que sabía que había una pequeña casta que convertía su influencia política en ventajas económicas y sus ventajas económicas en influencia política. Se desata en todo el país una cadena de muerte y destrucción. Los liberales atacaban al pensar que los conservadores habían matado al caudillo, y estos a su vez atacaban pensando que los iban a buscar a ellos para vengar la muerte de su líder. Juan Roa Sierra es muerto a golpes por el pueblo y es llevado en hombros desnudo por las calles de Bogotá hasta el palacio. La masacre tiene innumerables muertos y la tragedia se extiende por todo el país en tan solo minutos. ¡Atención! ¡Atención! Hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser detenidos el doctor José Luis Gaitán. Gaitán era el ejemplo de todas las clases sociales colombianas. Gaitán era el ejemplo de todas las clases sociales colombianas. Por tal motivo fue acogido con gusto por la clase popular como el líder perfecto. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. Yo no soy yo personalmente. Yo soy un pueblo que me sigue. porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es interpretado. Desde esa tarde de abril de 1948, Colombia no ha vivido un solo día en paz. El informe a través de Pacho Estéreo fue presentado gracias al auspicio de Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá. Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá, un hogar con calor humano. Los adultos mayores cuentan con atención a sus necesidades las 24 horas del día, suministro de medicamentos, alimentación balanceada, atención médica, actividades recreacionales, asistencia espiritual y especialmente amor, cariño y respeto. En Zipaquirá, Hogar Geriátrico San Martín de Loba, Carrera Quinta número 340, Vereda Barandillas. Teléfonos de contacto 311-456-4209, 314-238-6451, 851-8505. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Gachetá, sala de redacción, la provincia del Guavio realizó un homenaje a Antonio Nariño con la imposición sobre un lienzo del prócer de una corona de laurel, denominada también laureada o triunfal como símbolo de su victoria militar y aporte a la gesta libertadora del país. El símbolo fue impuesto por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y los 8 alcaldes de la provincia del Guavio, en Gachetá, donde se realizó la tercera conmemoración provincial del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. La lectura de los derechos del hombre y el ciudadano estuvo a cargo del estudiante Rafael Beltrán, proveniente de la Normal Superior de Gachetá, mientras el acta de independencia fue leída por Julián Andrés Sánchez, estudiante de la Institución Educativa Departamental de La Calera. Además del reconocimiento al precursor de la independencia, los gachetunos rindieron homenaje a la memoria del mártir de la independencia oriundo de su municipio, Manuel Salvador Díaz, con una placa conmemorativa ubicada en el Parque Principal de Gachetá. Asimismo, los mandatarios municipales y sus gestoras sociales brindaron homenaje a la independencia luciendo trajes de época. La banda sinfónica, conformada por músicos de los 8 municipios de la provincia, dirigidas por el maestro Víctor Mancera, fue la encargada de interpretar los himnos de Colombia y Cundinamarca y tocar piezas musicales como La Loca Margarita, Que Vivan los Novios, La Vencedora y La Gata Golosa, entre otras. Las presentaciones artísticas y culturales tuvieron lugar después de las 11 de la mañana, con la participación de grupos infantiles, juveniles y de la tercera edad de los municipios de Gachetá, Guasca, La Calera, Gama, Junín, Gachalá, Guatavita y Ubalá. En la muestra gastronómica primaron productos elaborados con maíz como masato, mazamorra, mantecadas, envueltos y arepas. En materia de artesanía se destacaron aquellas elaboradas en fique y hojas de mazorca. En Guayabetal, sala de redacción. A raíz de las dificultades que atraviesan los más de 150.000 habitantes del municipio de Yopal Casanare, se conoció que Cundinamarca en sus municipios tiene un 70% de acueductos que no ofrecen un buen servicio de agua potable. El representante a la Cámara, José Caicedo, dijo: el 70% del agua que consumen los cundinamarqueses no cumple los requerimientos adecuados para el consumo humano. Asimismo, el representante Jorge Enrique Rosso señaló que uno no puede imaginar cómo un municipio como Guayabetal, de cerca de 12.000 habitantes rodeado de montaña, donde brota el agua por todo lado, no tiene un acueducto. Eso es impensable. Ante esta crisis, el gobierno y el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, viene impulsando una política de adecuación de acueductos regionales. En Facatativá, sala de redacción. Esta es una voz de alerta a la comunidad de la región ante la presencia de una red de estafadores que vienen delinquiendo en los municipios de Agua de Dios, Anolaima y Facatativá. Recorriendo Cundinamarca, conoció la modalidad que utilizan estos estafadores para engañar a las personas. Varios ciudadanos de Facatativá ya han sido estafados. Les han vendido predios ajenos ubicados en el área urbana de Facatativá y Anolaima. La falsificación de algunas de estas escrituras se tramita en el municipio de Agua de Dios, con cédulas, documentos falsos y la complicidad de otras personas como comisionistas y quienes habitan las mismas propiedades. Se llevan a cabo las negociaciones que a simple vista parecen normales y legales, pero que en el trasfondo solo se trata de montajes y falsos trámites manejados por una red de ávidos estafadores que enredan a los ingenuos y le quitan su dinero. Ya las autoridades judiciales conocen detalladamente el modus operandi, la identidad de esas personas y copias de los documentos falsos y las cédulas alteradas. Por ahora, solo queremos alertar y advertir a la comunidad para que no caigan en los engaños de estos estafadores. Cuando vayan a realizar esta clase de negocio de finca raíz, se documenten muy bien y verifiquen el estado de cada una de las propiedades y también la reputación de quienes venden estos predios. Enricaurte, sala de redacción. La decisión de la Alcaldía de Ricaurte de eximir del pago de impuesto de industria y comercio durante 10 años a los inversionistas interesados en construir hoteles en el municipio, a cambio de generar empleo, produjo su despegue urbanístico. Hoy el municipio tiene una población flotante de 20.000 habitantes en temporada alta, 20 hoteles, 8 centros vacacionales, 164 licencias individuales para construcción de viviendas campestres en curso y 4 licencias para megaproyectos, 2 hoteles y 2 conjuntos de apartamentos. Entre los factores que han influido en este desarrollo encontramos su ubicación estratégica a 2 horas de Bogotá, seguridad, buen clima y la proyección turística que tiene el municipio, dijo Gloria Ricardo, alcaldesa de Ricaurte. El proyecto más grande que se alza en el municipio se llama Valquina. Contempla 168 apartamentos, seguidos de Peña Mall, que estará dotado de hotel y centro comercial. También sobresale Puerto Tranquilo. Los turistas acuden actualmente a Puerto Peñaliza, el Hotel Girardot Resort, el Club de la ETV, Alcena y Colsubsidio, principalmente en temporada alta. Fernelli Charri, secretario de Planeación, aseguró que los inversionistas y los compradores están tranquilos porque todos los proyectos tienen garantizados los servicios públicos, acueducto y alcantarillado, luz y teléfono. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy, martes 9 de abril del año 2013, aquí en Recorriendo Cundinamarca, el informativo que todos queremos en los 116 municipios del departamento, traemos como invitado especial al señor senador de la República, el doctor Fernando Tamayo, a quien saludamos y le damos la bienvenida a nuestra red comunitaria de radio que en esta mañana se difunde por las 25 más importantes radioestaciones del centro del país. Doctor Fernando, ¿cómo le ha ido? ¿Qué balance presenta usted a los cundinamarqueses de su gestión en el Congreso Nacional? Muy bien, llevo ya casi 20 años, primero como representante de la Cámara y luego como senador, desarrollando un trabajo orientado a buscar soluciones a los problemas de las comunidades que he venido representando. Primero trabajé fundamentalmente por los intereses de la capital de la República, comprometiendo a la nación en la solución de muchos de los problemas que allí se tienen, y luego de servirle a Bogotá de muchas maneras, fundamentalmente por esta provincia del Sumapaz. Es una provincia con la que tengo unos vínculos de distinto índole y estamos logrando unos resultados realmente importantes. Creo que la labor que estamos cumpliendo en el Congreso se nota y se hace evidente en la gestión que hemos podido realizar. Durante estos periodos que usted ha ejercido la representación del pueblo en la Cámara, en el Senado de la República, ¿cómo ve el desarrollo de nuestro departamento de Cundinamarca? A ver, Cundinamarca es un departamento que hoy tiene muchas oportunidades, pero también tiene muchos retos, muchas dificultades para participar en las nuevas opciones que se están creando a través de los tratados de libre comercio, a través de la dinámica que hoy vive el país frente al mundo. Pero por otro lado tiene unas dificultades en lo que toca a la concentración de la población. Las ciudades del departamento están creciendo sin una debida planeación. No se ha tenido en cuenta que toda la concentración poblacional de la capital de la República, que es a la vez la capital de Cundinamarca, está buscando salidas hacia sectores como este de Fusagasugá y que requieren de una atención rápida. Estos son temas que no van a dar tiempo, precisamente por lo que estamos viendo en la construcción de la doble calzada, que va a permitir que mucha población de la capital de la República quiera cambiar de dormitorio o quiera cambiar de sitio de vivir, y que está orientado esa tendencia a que sea en sectores como el que representa Fusa, Silvania, esta región, la que más preferencia tiene para esas decisiones. También le está faltando a Cundinamarca una mayor participación en el aprovechamiento del mercado de sus productos para una población tan grande como la de Bogotá. En fin, son muchos los temas que nos llevan a que hoy estemos dedicados a pensar en estos aspectos que son básicos para el desarrollo que deseamos tenga el departamento de Cundinamarca. Pero, ¿cómo analiza usted, doctor Tamayo, los roces y enfrentamientos entre el gobernador Álvaro Cruz y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro? Lo que se requiere hoy hacer por Cundinamarca debe estar encaminado a pensar en su desarrollo proyectado a mediano y largo plazo, con miras a que no sigamos cayendo en esas experiencias ya vividas en otras latitudes. Y es que lo que se hace hoy, en 5 o 10 años tenemos que desbaratarlo para volver a pensarlo de acuerdo a las circunstancias que se van dando. Yo creo que es hora de que pensemos en lo que queremos sea el desarrollo para estas regiones a mediano y largo plazo, y seguramente de esa manera podríamos aprovechar mejor los pocos recursos de que se dispone y atender de mejor manera los problemas que se nos vienen encima. En resumen, ¿cómo califica usted la gestión del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz? Yo creo que el gobernador Cruz es una persona que conoce de cerca esta problemática y está tratando de hacer la tarea lo mejor posible. Sin embargo, no es solamente un trabajo del gobernador, es un trabajo de los alcaldes, es un trabajo de los consejos, es un trabajo cultural, comunitario. Son muchos los factores que tenemos que conjugar, comprometiendo sin duda a la nación en lo que decidamos hacer a nivel local, a nivel regional y en este caso a nivel departamental. Ahora, con su experiencia, doctor Fernando Tamayo, ¿usted qué sugerencias y consejos le daría al gobernador Álvaro Cruz Vargas? ¿Y qué obras importantes le propondría como necesarias para el desarrollo de nuestro departamento de Cundinamarca? Primero, en el tema vial, necesitamos hacer las grandes vías que permitan, digamos que evitar que se siga concentrando en Soacha y Bogotá el problema de congestión en la movilidad. Yo creo que hay que hacer las grandes circunvalares, tanto la de Oriente como la de Occidente, de manera puntual, como vías principales. Hay que concluir el tema de Transmilenio, hay que trabajar. Yo creo que el tema de los trenes de cercanía, o como se quieran llamar, hay que desarrollarlos, porque cada día se requiere más integrar todas estas poblaciones cercanas a la capital de la República para que no tengan que, por ejemplo, construir una sede de la Universidad Nacional en Fusagasugá para que los de Fusagasugá puedan estudiar en la Universidad Nacional. No, existe una universidad que está a la mano, pero que requiere es un sistema de transporte fácil, adecuado, ágil, barato, para que los muchachos puedan acercarse sin tanta dificultad. Lo mismo ocurre en el tema laboral. Hay mucha opción de que profesionales muy capacitados que viven en estas poblaciones puedan participar productivamente en Bogotá, pero que haya un sistema de transporte rápido. Y hay otra obra muy importante a desarrollar, que es la recuperación del río Bogotá. Yo creo que no puede seguir viviendo Cundinamarca con ese lastre que lo está generando la capital de la República, y que pues se le invierten recursos, pero que se van río abajo porque no corresponden a un plan definido para la recuperación de esta región. El nudo es que las cosas no se han hecho de manera planificada. Entonces, al funcionario de turno le parece que lo más importante es hacer una planta de tratamiento, y a otro a ampliar el canto del río, y a otros intervenir algunos municipios o algunas empresas porque están contaminando. Pero no hay una política que obligue a que todos nos sometamos a un sistema que permita asegurar el funcionamiento de ese río en condiciones distintas. ¿Esto se origina entonces en la falta de entendimiento entre los dos gobernantes? ¿En la falta de coordinación de las agendas territoriales? ¿Y qué considera usted que debemos hacer nosotros los cundinamarqueses? Lamentablemente en Bogotá caímos en una situación en la que hay un funcionario que cree que él puede imponer su voluntad sin importarle la visión que otros tenemos de lo que es el desarrollo de la capital de la República. Y esto está haciendo enorme daño, no solo a Bogotá, sino también a Cundinamarca, yo diría que al país. Ojalá estos 3 años que faltan de esa administración pasen rápido y que podamos también pasar la hoja para pensar en que se puede armonizar más la tarea y el esfuerzo de Cundinamarca y de Bogotá para buscar un desarrollo distinto al que está planteando el alcalde de Bogotá. O sea que la mayor dificultad en la gobernabilidad ha surgido del despacho del alcalde de Bogotá. Sin duda, no solo al departamento, sino a quienes estamos interesados en trabajar también por la capital de la República. Quienes conocemos a Petro sabemos que es una persona muy del corte de Chávez, que creen que pueden hacer lo que quieren, lo que se les da la voluntad, sin importarle la norma, sin importarle las opiniones de los demás, creen tener la potestad y la unción para hacer lo que ellos consideran, y no cabe otra posibilidad. Casi como una dictadura, senador. Sin duda, es un sistema bastante salido del marco que estamos nosotros acostumbrados a ver, y muy peligroso para mantenerlo en el tiempo, porque hace demasiado daño que después es muy difícil recuperarlo. Desde su curul como senador de la República, doctor Fernando Tamayo, ¿qué piensa usted de la revocatoria del mandato que promueven en contra del alcalde Petro? No lo veo viable, porque estamos frente a una sociedad que tiene ciertas motivaciones para actuar contra esos esquemas, pero que finalmente no tiene la cultura de pronunciarse adecuada y oportunamente. Yo creo que, contrario a que pueda lograr un resultado en ese sentido, puede de pronto hasta darle más herramientas a él para salir fortalecido. Por eso no estamos participando. Me parece que es una experiencia que hay que vivirla y que nos ha de servir de espejo para nunca más volver a caer en esa situación. Queremos agradecerle en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, las respuestas, la presencia y la participación del honorable senador de la República, el doctor Fernando Tamayo. A usted, senador, muchas gracias, y que siga viniendo aquí, esta es su casa, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca escucha. RECO Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción, empezó el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal en Soacha a través de la Junta Defensora de Animales, la Secretaría de Planeación, a fin de continuar con las mismas acciones que respecto a este tema se han realizado en Bogotá, con el objetivo de erradicar esta práctica que es considerada como un tipo de maltrato hacia los animales. El proceso se realizará en conjunto con la Dirección de Transporte y las Secretarías de Salud y Desarrollo Social, además del SENA. Para ello se suscribirá un convenio con la Universidad Minuto de Dios, sede Soacha, con el propósito de realizar la caracterización de la situación socioeconómica de los carreteros, a fin de que a partir de esto se les pueda ofrecer una alternativa que les permita dejar atrás la actividad que actualmente realizan. Vamos a identificar cuáles son las actividades socioeconómicas y el contexto social que tienen estas personas, pues lo que buscamos es velar por la integridad de ellos y la rentabilidad de su actividad económica, además de trabajar por el bienestar animal de los caballos. La idea es hacer una sustitución laboral de acuerdo a las propuestas que haga el gremio carretero, en aras de determinar si ellos quieren que la sustitución se haga con un vehículo de tracción mecánica o con una ayuda económica para que puedan montar un negocio. Todo esto dependerá de lo que arroje el estudio que realizará la Universidad Minuto de Dios, explicó Nicolás Usa, presidente de la Junta Defensora de Animales. En Bogotá, sala de redacción. El gobierno departamental, a través de la Secretaría de Gobierno, construye una estrategia conjunta con diferentes entidades del departamento y la nación con el fin de ofrecer atención adecuada e integral a las víctimas del conflicto armado en Cundinamarca. Así lo explicó la secretaria Adriana Ramírez Suárez, quien manifestó que todas las entidades nacionales y las relacionadas con la gobernación de Cundinamarca trabajan para generar las condiciones adecuadas en una prueba piloto. En este sentido, la asesora de la Secretaría de Gobierno, Edna Rocío Pulido, sostuvo que la prueba se realizará en las provincias de Sumapaz y Tequendama mediante jornadas específicas diarias. Esta será una prueba piloto que se desarrollará en dos de las provincias más vulneradas del departamento, como son la de Sumapaz y la del Tequendama, declaró. Pulido agregó que durante esta semana se llevó a cabo una reunión con los alcaldes de los municipios Objetivo y entidades como el INCODER, Unidad de Víctimas, Unidad de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro. La estrategia busca que las víctimas sean citadas un solo día y durante esa jornada encuentren una oferta de servicios e inicien un proceso que para nosotros es vital, que es el proceso de restitución y de legalización de los predios de tierras de las víctimas que por años han sido despojadas, dijo. En Girardot, sala de redacción, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en coordinación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Ricaurte, se reunió con el fin de determinar posibles riesgos vulnerables ante una probable intensificación de las lluvias en esta zona de la provincia del Alto Magdalena. En desarrollo del encuentro se destacó las proyecciones climatológicas y se advirtió que los niveles de los ríos Sumapaz y Magdalena subirían más de 2 metros en San Martín y El Paso. Estos son los sitios más críticos durante el invierno y que demandan especial vigilancia teniendo en cuenta la constante presencia en estos lugares de bañistas de la región. En atención a los posibles cambios y riesgos que pueden vivir la comunidad de la zona, se iniciaron capacitaciones en temas ambientales y con formación de vigías rurales en las veredas de Casablanca y El Portal. Como medida se destacó además la importancia de organizar el plan de gestión del riesgo escolar a las escuelas, darles un curso de evacuación por emergencia a los docentes y estudiantes e identificar los riesgos. Para finalizar el evento se realizó una mesa de trabajo con funcionarios de la CAR y de la Administración Municipal de Ricaurte para tratar temas relacionados con ordenamiento territorial, zonas de amenaza y o riesgo y el fortalecimiento del carácter ambiental y paisajístico de las zonas aledañas a la reserva hídrica El Humedal El Yulo. En Villeta, sala de redacción. Una historia que es ejemplo de conciencia ambiental y amor por la naturaleza se registró en las últimas horas en zona rural de Villeta, municipio donde un hombre rescató a un espécimen búho bebé que había caído de un árbol y se encontraba en delicado estado de salud luego de ser atacado por algunas personas. Existe la equivocada creencia de que ataca a los seres humanos. De acuerdo con el reporte de los funcionarios adscritos a la Oficina Provincial Gualibá de la CAR con sede en Villeta, un morador de la región detectó la presencia del animal, lo recogió y lo puso a disposición de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, donde el espécimen fue valorado por los profesionales del Grupo de Fauna y Flora. Tras la evaluación de la condición de la joven ave silvestre, búho joven, se determinó un proceso de acompañamiento, protección y cuidado antes de ser conducido a la Fundación Bioandina para culminar su desarrollo para luego ser liberado en su hábitat natural. El búho es una maravilla natural. El currucutú es un búho pequeño, con penachos cortos de plumas sobre los oídos que forman orejas, ojos amarillos. Por encima, la pluma es entre grisácea y café, y canela con estrechas estrías parduzcas y moteadas. La parte inferior es blanquecina a canela con unas pocas estrías negras prominentes. Las patas no tienen plumas y son gris marrón. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Muy buenos días, oyentes amables y colegas en el Máster Central. Saludo para Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. El invitado a Chingaza Estéreo es el señor alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela para tratar el tema relacionado con el proyecto de vivienda rural. Chingaza Estéreo, una radio cercana a sus oyentes. El presente informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. A esta hora de la mañana, el señor alcalde del municipio de Fomeque, Amaury Escobar Varela, nos acompaña en los 106.4 de Chingaza Estéreo. Lo saludamos y le damos la bienvenida a este espacio informativo recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a todos los fomequeños y a las personas que nos están escuchando en Chingaza Estéreo. El pasado fin de semana se convocó a los habitantes del sector rural para que se inscribieran en el proyecto de vivienda nueva en sitio propio. ¿Cómo le fue, señor alcalde? ¿Cuál es su balance? Vinieron más de 230 personas, las cuales se inscribieron porque tienen toda la documentación, alrededor de unas 70 personas, y las otras durante el transcurso de la semana les vamos a estar recibiendo la documentación. Pues el balance es positivo, porque es que estamos abriendo las puertas para que la misma gente venga y se inscriba libremente, sin necesidad de ningún tramitador o sin necesidad de nadie, para poder digamos que tener acceso y poder evaluar y pasar un proyecto por más de 200 viviendas al Banco Agrario, convocatoria que abren en los próximos días. Entonces, para mí es un balance bastante positivo. Estuve pendiente, veo gente con CISBENES, la verdad, muy bajos, que hoy no han tenido la oportunidad de vivienda. Entonces eso me llena de alegría que podamos, ojalá el Banco Agrario nos pruebe un número de viviendas grande y podamos darle a los más pobres y a los más necesitados estas viviendas. El próximo viernes y sábado se continúa con estas inscripciones. ¿Qué meta se pretende obtener? Yo aspiro a que tengamos más de 300 solicitudes y tengamos 300 personas que cumplen los requisitos. El próximo viernes y el próximo sábado estoy invitando a la comunidad a que se acerquen y puedan ellos tener la posibilidad de presentar un proyecto, que tengamos nosotros la posibilidad de presentar un proyecto con unas personas que más lo necesitan. Es importante entender que los requisitos para poder acceder a estas viviendas son requisitos que nos ha puesto el Banco Agrario, y los requisitos son tres: que tengan un SISBEN menor a 37.8, que tengan núcleo familiar, o sea, vivan más de dos personas, y tengan absolutamente legalizado el predio. Pero este tercer punto, nosotros el año pasado nos encontramos de que había gente muy pobre que no tenían legalizado el predio por diferentes circunstancias. Por ejemplo, porque están en una sucesión, porque no han desenglobado, porque no le han hecho la escritura, porque está en posesión. Entonces, la idea es que también se acerquen. Si son personas muy pobres, se acerquen y podamos nosotros desde la alcaldía, con el grupo jurídico que tenemos nosotros en la alcaldía, podamos ayudarles a legalizar el predio y podamos, ojalá, entregarles unas viviendas. Entonces, si no tienen el predio legalizado, los invito a que se acerquen a la alcaldía y se inscriban, que nosotros tenemos unas personas dedicadas a ayudarles con eso. Ya con el tema del SISBEN, si lo tienen más de 37.8, es prácticamente imposible arreglarles ahorita. Digamos que la base de datos con la que vamos a trabajar es la del año pasado. Entonces, ahí es importante aclarar eso. Es un proyecto que es muy importante. Son casas de 45 metros cuadrados donde estamos con la gobernación y estamos en la alcaldía trabajando para que mejorar la calidad de vida de uno, la calidad de vida de los fomequeños. Si se supera la meta de los 300 y que los inscritos cumplan con los requisitos, ¿hay completa seguridad que esas viviendas van a ser aprobadas por el Banco Agrario? No. Aquí no hay seguridad. Lo que nosotros vamos a pasar son unos proyectos y van a ser, digamos que, enviados esos proyectos y la potestad del Banco Agrario y la potestad de la gobernación, donde nos digan, mire, para usted hay un cupo de 200, entonces cogemos los 200 más pobres y los otros, pues miramos si hay posteriores convocatorias o por lo menos habría una muy buena base de datos para mandatarios posteriores a los que pudieran tener priorizado, ojalá, los pobres y podamos acabar con la pobreza extrema y la pobreza en el municipio de Fomec. Entonces, pues la idea es tener una información valedera. No porque venga y se inscriba es que ya va a tener su casa, eso no se lo podemos generar en la comunidad. Pero sí, como hicimos el año pasado, de 91 viviendas que pasamos, nos fueron aprobadas 73. Entonces, esto es un tema serio, con responsabilidad, con queriendo a la comunidad, y digamos que lo estamos haciendo de una manera transparente y por eso lo estamos haciendo de esta manera. Le agradecemos al señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela, por esta valiosa información para nuestros oyentes de Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Chingaza Estéreo 106.4, mi emisora preferida. Desde Fomeque les informó Raúl Villar Lara. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia, encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Thank you.